tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Jauría llega a TVN. La popular serie emitida por Amazon Prime desde julio debutará en televisión y ya se emitió el primer spot. Si bien se anunció el estreno, aún no hay fecha confirmada, aunque tentativamente podría ser entre noviembre y diciembre de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.